Tus actos de bondad cambiarán el mundo. Todos soñamos con una vida mejor, en una sociedad mejor. Sin embargo, se ha tornado difícil pasar un día completo sin desilusionarse, molestarse y sentirse drenado por la gente egoísta y maligna que nos rodea. Hay tanta gente que parece estar interesada únicamente en su ganancia personal. Se han vuelto rudos y arrogantes, críticos e insensibles. No es solo que sus acciones tiren de nosotros hacia abajo, sino que la mayoría sentimos que nada de lo que hagamos puede cambiar esto, que solamente los que tienen el poder tienen la capacidad de hacer la diferencia. Como una plaga, estas actitudes están escapando las fronteras nacionales y amenazando al resto del mundo. Otros, de hecho, están importando nuestros valores egoístas materiales. Si aceptamos nuestra tarea de ser los seres iluminados de nuestro planeta, podemos empezar a cambiar el mundo. Realmente creo que los cambios ocurrirán lentamente conforme empecemos a practicar actos de bondad cada día, haciendo pequeñas cosas para ayudar a otros a ser más felices. Quizá la respuesta es ser voluntarios para ayudar a los menos afortunados. Quizá sea algo tan simple como ser agradable con alguien, ser algo bondadoso sin que sea solicitado o esperar nada a cambio. Durante años, la anfitriona de un programa de televisión, Oprah Winfrey, defiende la práctica de hacer actos sencillos de bondad cada día. Estos actos no tienen que ser caros o complejos, pueden ser nada más que una agradable sonrisa, un cumplido espontáneo, asistir a alguien que necesite ayuda. Pueden ser una palabra bondadosa, un gesto tierno, una acción cariñosa, una actitud compasiva, una alegría compartida, una mano de ayuda. Poco a poco, paso a paso, podría empezar una enorme transformación de nuestra sociedad. La gente se sentirá nutrida por los gestos bondadosos de los demás. Los extraños deben aproximarse a otros extraños con estas acciones benevolentes. La bondad y el aprecio no pueden reservarse solamente para nuestras familias y amigos. De esa forma la sociedad no cambiará. Necesitamos llegar a todos los demás, no simplemente a los que nos gustan. Si pudiéramos lograr que cada uno realizara solamente unos cuantos actos de bondad cada día, podríamos cambiar el mundo. Al menos podría lograrse un buen principio. Nuestros días nos parecerían más dulces, menos decepcionantes, y podríamos tener más esperanza para el futuro. El modelo del comportamiento bondadoso y compasivo hacia nuestros semejantes humanos debería ser el legado de América para exportar, no las prácticas comerciales basadas en la avaricia, con el dinero como la línea final y despiadada, y la competencia desleal como los medios para obtener ese fin. Además, seríamos el modelo para nuestros niños. Ellos aprenderían el poder y la importancia de ser bondadosos. Ellos aprenderían que no importa el número de gente a la que lleguen los sencillos actos de bondad, la importancia está en hacerlos. Todos los verdaderos maestros de la humanidad, desde el principio de los tiempos, nos han estado hablando sobre el amor y la compasión en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. Ellos no han desperdiciado su tiempo al instruirnos sobre cómo acumular excesiva riqueza material a costa de los demás. No nos han enseñado a ser viles, egomaníacos, rudos o arrogantes. Un verdadero guía, un verdadero maestro, un verdadero gurú nos mostrará el camino, enseñándonos lo que es importante para su evolución espiritual y lo que no es importante, o todavía peor, lo que puede ser un impedimento u obstáculo. Nuestro trabajo es manifestar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, ser bondadosos y protectores y practicar los actos de amor. No hay un programa para cambiar el mundo. lo único importante es empezar. Si es verdad que un sendero de 1000 kilómetros empieza con un paso, entonces el primer paso es dejar ir nuestros temores y soledad y empezar a practicar actos de bondad, ya sea al azar o planeados, ya sean grandes o pequeños, hacer esto cada día. Si la mayoría de nosotros hiciera esto, ya no requeriríamos de intermediarios. Estaríamos haciendo lo que ellos han venido a enseñarnos. Cambiar el mundo de su corriente de naturaleza violenta, competitiva y llena de odio, no sucederá a través de los esfuerzos de únicamente unos cuantos individuos iluminados. Aun si son poderosos líderes mundiales, son por el contrario los actos diarios de bondad y compasión compartidos entre la gente y dentro de pequeños grupos los que pueden traer el cambio en un lugar más bondadoso y lleno de amor. La gente tiene que comprender que todos somos iguales, todos somos lo mismo, todos anhelamos un poco de tranquilidad, felicidad y seguridad en nuestras vidas. No podemos seguir peleando y matándonos unos a los otros.